Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús. Como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores, el descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo, lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Los efectos del Brexit a la economía inglesa, europea y al mundo entero ya afectó. A un mundo lleno de turbulencias económicas y crisis financieras que están debilitando y arrastrando a varias naciones, con golpes que van acrecentando la inflación, carestía, desempleo, con más hambre y maldad por todo el mundo. Y esto que vemos es solo la entrada de la formación del nuevo gobierno mundial que viene por medio del nuevo orden mundial. El cuarto reino o la cuarta bestia que nos describe y nos advierte la palabra de Dios, cómo afectará a todos los habitantes de la tierra. Cómo afectará a todos los habitantes de la tierra. En los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel. Y hoy, con solo ver lo que está sucediendo mundialmente, reflexione cómo será este cuarto reino o bestia cuando se cumpla totalmente lo que Daniel capítulo 2 y capítulo 7 nos describe, cuando desmenuce y rompa todas las cosas y quebrante todo. Escuchó bien, todo será quebrantado y desmenuzado. Y este cuarto reino en la tierra será diferente a todos los reinos que ha habido. Y a toda la tierra, escuchó bien, y a toda la tierra va a devorar, trillar y despedazar. Y solo de pensar lo que ya está sucediendo como inicio ahora, nos confirman que los tiempos peligrosos que nos advierte Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, han llegado. Y que la palabra de Dios nos advierte en Apocalipsis 17:10 que este gobierno del nuevo orden mundial va a durar breve tiempo. Por lo tanto, en una palabra, todos los eventos por venir a esta tierra serán en cadena y muy rápidos para que se cumpla lo escrito y profetizado en la palabra de Dios, que quebrantará y va a desmenuzar al mundo entero, dejando la tierra en caos, terror y muerte, listo para preparar la plataforma para que entre el hombre de pecado, inicuo, mejor conocido como el anticristo, en el escenario profético final que vivirán todos los habitantes de la tierra. Por no haber buscado la gracia y misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para esperarlo y escapar de la tierra por medio del arrebatamiento, como nos los dice Lucas 21:36, Hebreos 9:28. Para prepararse conforme a la palabra de Dios y ser sacados de esta tierra y encontrarnos en las nubes con nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, e irnos a las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, nuestros aposentos, y podamos escapar de la tierra que sufrirá junto con todos sus moradores los juicios de Dios por su maldad contra él. ¿Cómo nos los dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 e Isaías capítulo 26 versículos 20 y 21? En el programa pasado, que insisto debe de verlo, hablamos cómo prepararse y estar conforme a la palabra de Dios para ser de los arrebatados e irnos el día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga hasta las nubes por su iglesia en el arrebatamiento. Y que este evento le debe de quedar muy claro, es muy diferente a la segunda venida, porque en el arrebatamiento solo viene nuestro Señor Jesucristo por los que están en santidad, sin la cual nadie lo verá, como nos lo dice Hebreos 12:14 y Hebreos 9:28. En la segunda venida, ahí sí todo ojo lo verá, como nos lo dice Apocalipsis 1:7. Y ahí sí, nuestro Señor Jesús pone sus pies en el Monte de los Olivos en Israel, y ya venimos con Él, sus santos, como nos los dice Zacarías capítulo 14, versículo 4 y versículo 5. En el programa pasado explicamos los tres tipos de cristianos que habla la palabra de Dios y que debe de verlo para que Dios le dé discernimiento a través de su Santo Espíritu, para que descubra en qué sección o tipo de cristiano está. Si está dentro de los fríos o dentro de los tibios que no se van en el arrebatamiento, o es de los pocos calientes, los de la pequeña manada, que nos iremos con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento, que es cuando viene como ladrón en la noche, por su pequeña manada, que está en santidad, y solamente así se le podrá ver. Y dando inicio a que las potencias de los cielos pasen con gran estruendo, y los elementos aquí en la tierra ardiendo serán deshechos, y venga sobre de ellos la destrucción repentina, y con esto empezando el gran día del Señor, como nos los dice 2 de Pedro 3:10, 1 de Tesalonicenses 5, del versículo 1 al 4, y que hemos ya explicado ampliamente en el programa pasado. Urgente, el día grande viene, para que usted lo pueda ver y tener las bases bíblicas, para que no le quede la menor duda que la Iglesia Santa de Cristo, la pequeña manada, los cristianos calientes, nos vamos de esta tierra a nuestras moradas celestiales antes que empiece la semana 70 y la gran tribulación, como nos los dice Lucas capítulo 12 versículo 32 y Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3, y que Isaías capítulo 5 del versículo 28 al 30 nos vuelve a confirmar que el león de la tribu de Judá, Yeshua, nuestro Señor Jesús, tan pronto nos arrebate a su iglesia santa, nadie podrá quitarnos de él. Y entonces él mirará hacia la tierra, y he aquí que tinieblas de tribulación viene a sus moradores, porque sus cielos se oscurecerá la luz. Entonces aquellos cristianos tibios y fríos, que no oraron ni velaron por ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, y que no cuidaron sus corazones conforme a la palabra de Dios, cargándose de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, vendrá de repente sobre de ellos aquel día como un lazo, que es como una red, donde no podrán escapar de todos los eventos catastróficos profetizados que ahora lo sufrirán, junto con todos los habitantes de la tierra, como nos los dice Lucas 21, del versículo 34 al 36. Entonces los cristianos tibios, que ya son un rechazo y vómito por Dios mismo, ellos vivirán y sufrirán sus juicios, morirán en ese periodo terrible y serán de los que enfrenten los juicios eternos del que está sentado en el gran trono blanco, cuando se abran los libros y no sean hallados sus nombres y sean lanzados al lago de fuego, como nos los dice Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15. Los cristianos fríos por fin despertarán de su apatía y se arrepentirán por haberse quedado y buscarán su salvación en ese periodo caótico de mortandad y sufrimiento, donde las calamidades que sufrirá la tierra y sus moradores tendrán que enfrentarlos, con un escenario terrible de persecución, maldad y maltrato por no negar su fe y testimonio en nuestro Señor Jesucristo. Que sufrirán estos cristianos arrepentidos de tal manera que los matarán, pero que serán salvos y estarán en la presencia del Señor, clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al 11. Y de este tema ya lo hemos explicado en programas pasados. Ahora, que le quede muy claro, solo Dios sabe la condición de cada persona, si es frío, tibio o caliente. Pero si usted no se fue en el arrebatamiento, no vaya a suicidarse, porque eso lo llevaría a condenación eterna, al lago de fuego. Recuerde lo que nos alerta la palabra de Dios en 1 Corintios 3, del versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, lo mata, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También la palabra nos lo dice: no matarás, como está escrito en Éxodo 20, versículo 13. Una de las características de los que se pierdan el arrebatamiento y puedan ser salvos en ese periodo de calamidad y muerte es que primero sobrevivan al terremoto mundial que habrá ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, y que explicamos ampliamente de ese terremoto en el programa Apocalipsis, la llamada final. Segundo, si ha sobrevivido ese terremoto y los juicios que vienen a la tierra, cuando se quite la paz y se maten unos a otros, obviamente tiene que haber arrepentimiento y un deseo de pagar hasta con su propia vida el no negar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, donde la mortandad de la humanidad será de forma impresionante y escalofriante. Cuando salga el cuarto jinete, la muerte, para matar la cuarta parte de la población mundial, como nos lo dice Apocalipsis 6:8. Y que cuando leemos Apocalipsis 9, del versículo 15 al 21, nos dice que todo esto solo generará más muerte, con guerras y destrucción, muriendo ahora una tercera parte de la población mundial. Y lo peor de todo esto, que a pesar de que ya ha muerto a estas alturas de este periodo más de la mitad de los habitantes de la tierra, aún así no se arrepentirán de las obras de sus manos, y escuche, ni dejaron de adorar a los demonios, La palabra de Dios nos confirma y advierte en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 4 al 8. ¿Cómo los hombres de ese tiempo que vivan estas calamidades y mortandad mundial por su pecado y falta de arrepentimiento ante Dios se apartarán del Dios verdadero y de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Por el satanismo y ocultismo, adorando al mismo dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 12:9 nos dice quién es ese dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual, escuche, engaña al mundo entero y que blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo, donde ya estaremos nosotros, la Iglesia Santa, la pequeña manada que habremos escapado de ese personaje siniestro y que ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo en las moradas celestiales que fue a preparar para nosotros, como nos los dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Por eso vemos hoy iglesias satánicas por todas partes, donde muchos van aceptando sus cultos ya en varios países abiertamente, lo que va preparando el camino de adoración al anticristo para la gran tribulación, donde se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En una palabra, desaparecerá todas las religiones, donde solo Él pedirá ser adorado, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como nos lo dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4. Llegando al extremo que ninguno pueda comprar ni vender en ese tiempo, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, el 666. ¿Cómo nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18? Cuando destruya y mate a cualquiera que no le adore, como nos los advierte Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, donde nos dice que los santos de ese tiempo tendrán que sufrir y morir para obtener la salvación eterna, no negando a nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo de control total que el anticristo tendrá sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, donde los va a martirizar decapitándolos, los va a vencer matándolos, pero que estos santos serán salvos por no haber negado a nuestro Señor Jesús y por no haber recibido la marca en sus frentes o en su mano derecha. Y estos santos de la gran tribulación vivirán nuevamente y reinarán por 1000 años aquí en la tierra, como nos los dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También los invitamos a ver el video Mensaje a los que vivan la gran tribulación, para que usted se pueda dar cuenta dónde estará la iglesia de Cristo antes del día grande del Señor. Los salvos que mueren al inicio de la semana 70, los salvos que vivan la gran tribulación, que sufran y mueran decapitados por no adorar y no recibir la marca del anticristo, donde hoy la decapitación ya está de moda en el Medio Oriente. ¿Cómo matar a los cristianos que no niegan su fe? Y todo esto preparando el escenario y acostumbrando a la sociedad, ¿cómo va a ser la forma de matar cuando no niegan su fe y no quieran adorar al anticristo y no quieran recibir la marca, el 666, en la gran tribulación? Cuando la maldad y el satanismo estén en su máxima expresión, adorando al mismo dragón, la serpiente antigua, Satanás. Por eso no es una casualidad que hoy en ceremonias importantes a nivel mundial, como eventos deportivos, actos políticos o inauguraciones, se han utilizado estos eventos para realizar ritos satánicos y fomentarlos dentro del auditorio que va viendo sus transmisiones. Solo basta recordar algunas ceremonias en el pasado y hoy para darnos cuenta cómo va caminando esta profecía. Todo de esto nos va alertando la palabra de Dios, cómo será el escenario caótico y de sufrimiento, de mortandad, cuando esté en su plenitud la cuarta bestia y prepare el camino y aparezcan los jinetes del Apocalipsis del capítulo 6 del libro de Revelaciones y salga el anticristo para el último gobierno mundial y toda la tierra esté bajo su control. Todo ya es tan evidente que en la apertura del túnel en Suiza fue un descarado ritual satánico. Usted creyó que era un show y resultó ser una misa negra televisada. Un hombre vestido como una cabra se convierte en el maestro de ceremonia, mientras que todo el mundo le rinde homenaje a él. El rito simbólico del poder mundial y la autoridad que tendrá el anticristo cuando todo mundo lo adore a este personaje siniestro. Los hombres caminan en una extraña procesión fúnebre mientras mantienen cráneos y cuernos, los objetos de valor incalculable en los ritos de una misa negra, y mostrándonos lo que viene, de lo cual la palabra de Dios ya nos alertó. Aparecen mujeres vestidas de blanco, que tienen pequeños cuernos en la cabeza, adorando al hombre cabra, el anticristo, como su Dios, y donde reciben la complacencia de todas las religiones, lo que es ya el ecumenismo, que ya existe, para recibir y aceptar al anticristo como su autoridad. Después continuó el show con la marcha de los trabajadores zombie, que no es otra cosa que el escenario que nos describe Apocalipsis capítulo 6 del versículo 5 al 8, cuando el mundo sufra la dictadura global del anticristo con hambruna y mortandad, seguido por las personas en ropa interior dándole la bienvenida al mismo Satanás, mientras trabajadores cuelgan en el aire aparentemente muertos. Los trabajadores son sustituidos, se ven flotando enfrente de un gigante, ojo que todo lo ve, celebrando el sacrificio humano. Mientras el escenario invadido por espíritus demoníacos, los hombres corren desenfrenados en su rito. Ahora la pantalla gigante muestra al hombre cabra mirando en su maldad, viendo tres escarabajos que flotan delante de él, que eran los tres trabajadores muertos como meros insectos. Al final el hombre cabra hace su entrada, precedido por personas que usan velos blancos, como unas novias representando al mundo, uniéndose con la cabra. Es el mismo diablo, Satanás, imitando lo que ocurrirá en ese momento en el cielo, cuando Cristo, Jesús, Yeshua y su esposa, su iglesia santa que se ha preparado, estén en las bodas del Cordero, como nos lo dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Y la agenda satánica ya va en esa dirección, y pronto será tomada y dirigida por el propio anticristo, que es entendedor de enigmas, como nos lo dice Daniel 8:23, y que esto sin lugar a duda traerá lo peor a la tierra, traerá lo peor a la tierra. Recuerde que Satanás solo cumple lo que Juan 10:10 nos advierte: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y todos los moradores de la tierra, junto con los que ya adoran a Satanás y a sus demonios, pronto sufrirán todos los tormentos en carne propia cuando sean arrojados a la tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 12. Y por medio del anticristo, Satanás llevará a cabo sus planes malévolos en contra de la humanidad y de toda la creación, no solo engañándolos por haber creído en él, sino que sufrirán las consecuencias de los tormentos de los mismos demonios cuando se abra el pozo del abismo, que es el mismo infierno, el Seol o el Hades, que está en el centro de la tierra, como nos los dice Proverbios 15:24 y Job 28:5. Y salgan todos esos demonios en forma de langostas sobre toda la tierra y atormenten por 5 meses a todos los habitantes de la tierra, donde solo los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel escaparán de estos tormentos. Y escuche, estos tormentos serán como cuando un escorpión hiere al hombre, cuando un escorpión hiere al hombre. Terrible dolor para todos los habitantes de la tierra. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Por lo tanto, el suicidio nunca será la decisión correcta, porque quedarán heridos y en este caso no van a morir, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 9, del versículo 1 al 11. Y para el desarrollo y cumplimiento de esta profecía, ya está el gran colisionador de hadrones, la máquina más grande jamás construida por el ser humano, en la frontera de Francia y Suiza, situada a 170 metros bajo la tierra, donde deliberadamente estrellan partículas unas con otras a velocidades asombrosamente altas, obviamente hay un peligro, donde los mismos científicos del mundo han sugerido que los extraños experimentos que tienen en ese lugar podrían abrir un agujero negro, y en otros casos, destruir el mundo entero o abrir un portal a otra dimensión. Tanto es el peligro que ya lo culpan de provocar terremotos y otros eventos extraños, como hace días se suscitó en ese lugar. En una palabra, estos hombres endemoniados, en su afán y capricho de experimentar nuevas cosas, van a abrir el pozo del abismo, el nuevo portal, engañados por el mismo Satanás, dejando escapar todos los demonios que hay en el pozo del abismo. Y para ver que todo ya va caminando en esa dirección de la profecía, solo basta ver el dios hindú Shiva, que es el destructor de la creación, que lo tienen ya en esas instalaciones. Este demonio de destrucción es el que engaña a todos estos científicos y personajes en sus planes diabólicos de investigación y experimentos para que pronto se cumpla la abertura del pozo del abismo, cuando se rompa la barrera y se permita a esas entidades demoníacas introducirse a nuestro mundo, trayendo oscuridad, maldad y destrucción sobre toda la tierra. Cuando salga el rey del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, junto con todos sus demonios, para atormentar a todos los moradores de la tierra. Y si fuera poco este sufrimiento, todos los adoradores de Satanás sufrirán también las calamidades de la úlcera maligna y pestilente por haber adorado y recibido la marca el 666. ¿Cómo nos los dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 2? Hoy ya sabe las cosas que vienen a esta tierra y a todos sus moradores. En usted está creerlo o no, pero que no le quede la menor duda, que todo esto se cumplirá porque es la palabra de Dios, como nos los advierte Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora es el tiempo de tomar decisiones, y su destino eterno está en juego, con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial, o su destino eterno en el infierno, en el lago de fuego con Satanás. Esto se va a cumplir porque está escrito y profetizado, y no sea de aquellos que hasta que son lanzados al horno de fuego, sea cuando usted se arrepienta, pero que ya sea demasiado tarde, y ahí sea su lloro y crujir de dientes, como nos lo dice Mateo 13:42. El tiempo se acaba y es hora de dejar de jugar a ser cristiano, porque Satanás no juega a ser diablo, porque Satanás no juega a ser diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, como nos lo dice Primera de Pedro 5:8. Hoy, de acuerdo a las señales, conocemos ya el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ya está muy avanzada y se acerca el día, por lo tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, como nos los dice Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 14. Ya no es tiempo de distracciones y de ser engañados por nuestro enemigo Satanás con todas sus maquinaciones diabólicas que en diferentes formas de entretenimiento se introduce para meter a estas personas a las obras de las tinieblas, ocultismo y satanismo, haciéndolas parte ya de sus filas, que caminan como zombies, enajenadas y manipuladas en sus planeadas diversiones de maldad, pasando de la falsa realidad virtual a un engaño en la vida real. Al final, usted decide a quién creerle, al Dios y Creador de este universo y su salvación por medio de nuestro Señor Jesús, o creerle al diablo y a todas sus mentiras. No lo piense mucho, el tiempo se acaba, y busque a nuestro Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado, como nos los dice Isaías 55:6. Por favor, aproveche este tiempo para compartir la palabra y utilice estos videos, bájelos y guárdelos en su computadora.